Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. And you too, and you too, too. Buenas tardes, queridos oyentes de Vértigo Radio, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Vértigo Radio, programa número 26 ya que llevamos de esta temporada, día 15 de abril. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar Puchades. Buenas tardes a todos. Pues Carlos. Muy buenas tardes. Y Raúl. 28 días. 28 días. Perdona, Óscar, te he cortado. Muy bien, nada, que todo bien. 28 días, dicen por el lado sí, sur. Sí, le iba a preguntar ahora. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿28 días para qué? Para volver a escuchar y... Eso es en la agenda. Atención, spoiler. Ya tenemos un spoiler, ¿no? Ya tenemos un spoiler, así que noticias ampliaremos porque parece ser que la banda ya está por allí ensayando en Vancouver. Eso es, digamos que es ya de lo último de noticias que tenemos en torno al mundo U2. Y nada, pues hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los miércoles. Esperemos que sigáis todos ahí al lado. Damos las gracias a Mónica Bello, que está detrás de los mandos. Como siempre, si queréis participar en el estudio, llamando al teléfono, es el 96-153-1634. Twitter nos podéis seguir, arroba Vértigo Radio. Ya aparezco Javi, aparezco aquí, sí. Que se ha puesto el automático. No me tirón. Gusta decir estas cosas. Manda un saludo a Javi, ¿eh? Sí, no, y Javi, Javi Vara no ha podido venir. Tomamos las riendas nosotros. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Exacto. Pues nada, pues vamos a empezar con las noticias que tenemos ya algo fresquito para ello. Bueno, y lo último, tenemos aquí a Raúl Cuello, que nos va a informar de qué se cuece, ¿no?, en el mundo U2, que ya por fin tenemos... Sí, vamos a seguir, si os parece, un orden un poco con las noticias para ver un poquito... Podemos empezar pues hablando de Adam Clayton y su primer bajo, porque ha salido una noticia diciendo pues que le pidió a su padre, cuando hizo un viaje de negocios a Nueva York, pues le dijo dice palabras mágicas: Fender Precision Bass. Bass. Y dice, y esperé. Y cuando compra. Y dice, cuando me llegó y hice, me sentí como un Rolling Stone. Dice, dice una sensación de, imaginaros pues el que ha tocado guitarra o bajo, tú Oscar, que le das a un poquillo. La sensación de la primera vez de... ¿no? Y ojo, estamos hablando de un Fender Precision Bass. Sí, sí, muy bien. Uf, me da sensación más buena. No era rico como ahora Dan Clayton. Dijo, papá, en Nueva York están más baratos los bajos. Compréme uno allí. Bueno, hay otros que se compran por primera vez un Aria en vez de un Fender. O sea que ¿sí? ya va bien. Mejor, tú eres aquí el experto en temas musicales. Un poquillo más que nosotros, ¿no? Un poquito más, sí. ¿Qué más tenemos por ahí, Raúl? Cambiando ¿qué el tema, tenemos? Estamos aquí preocupados con el lanzamiento del disco de U2, este que iban a sacar 5.000 copias, y parece ser pues que igual no llega a España. Parece ser que U2, bueno, no U2, ¿no?, sino la empresa encargada de la distribución de los discos ha dejado un poquito a España de lado, y nos ha dejado un poquito a los españoles como la famosa frase de con el culo al aire, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con España? Record Store Day, se han hecho 5.000 unidades en todo el mundo. Confiábamos que en España, pues lógicamente llegarían 100, 200, 300, sí, las que fueran. Que cayera alguna, ¿no? Que cayeran alguna. Y pues a través del Twitter de Record Store Day España, pues dicen que en principio que no van a llegar a España, ninguno. Entonces, no sé, estamos ahí expectantes. ¿No? Para todos los fans que queremos conseguir el disco, ¿no? Que teníamos, digamos, una pequeña ilusión a la hora de conseguir el disco, pues que nos vamos a quedar un poco con las ganas. Sí, ayer por la noche tuitearon, bueno, atención, disco de U2 a día de hoy, a hora de hoy, y hablamos de ayer 14 de abril a las 11:30 de la noche, uh-huh. Todo apunta a que finalmente no llegará ninguna copia a España. Entonces, bueno, todos los que estamos allí pendientes... No entiendo. Ya, pero no entiendo. No, yo tampoco entiendo por qué España se puede dejar así de lado, ¿no? Cuando sabiendo que es U2, además España, ¿no? En particular, tiene muchos seguidores, muchos fans. Siempre que han venido aquí han llenado estadios. La gira del 360 empezó aquí hace 5 años. No sé. Me han llegado, y además habiendo estado pedido. O sea, que no es que digas, no, vamos a ver si los vendemos, no, es que están vendidos. Bueno, saben que los discos se van a vender como agua, ¿no? Pero bueno, ya que lo vas a vender, romper un... pues un mínimo, ¿no? Yo que sé, 100 unidades, como ha dicho pues Raúl, sí, 150. Efectivamente, un mínimo. Y que algo para satisfacer. Bueno, no perdamos la esperanza, ¿no? Yo creo que al final cumplirán. De un modo o de otro nos llegará. Lo triste es que al final terminan en eBay. En reventa a precios fuera de órbita y dices, no sé, eso es lo que fastidia, ¿no? Que dices, el verdadero fan es como la reventa a las entradas. Claro, efectivamente. El verdadero fan que ahorra y pelea por ir a un concierto y de repente ves pista, 500 euros, dices, pero ¿dónde vas? O sea, claro, no sé. Sí, exagerado. Pero bueno, así está la cosa. En fin, bueno. Otra noticia que tenemos es un libro que ha salido, que se llama Son and Fathers, Hijos y Padres, a favor de la Fundación Hospicio Irlandesa, Irish Hospice Foundation. Uh-huh. Recordaréis pues que hace unos años Bono colaboró en un con unas ilustraciones en un libro que se llamó Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo, lo conoceréis todos. Pues ahora se ha hecho algo parecido con un libro llamado pues Hijos y Padres. Se ha intentado pues ver un poco la relación entre hijos y padres, que como sabréis no siempre es fácil. Tú, Oscar, que eres papá, sí, ¿sabes? Estás experimentando, y tú, Carlos, también. Sí, y cuando eres adolescente te cuento. Entonces, pues bueno, ese es otro cuento. Sí, exacto. A efectos de caridad y de recaudar fondos para esta fundación, pues han tirado ahí los castos a ver quién podía participar, y la verdad es que se ha apuntado mucha gente, y mucha gente interesante, como puede ser, por ejemplo, pues los 4 miembros de U2, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, directores de cine como Neil Jordan, actores Colin Farrell, Bob Geldof, o sea, mucha gente interesante y gente relacionada también con el mundo 2. Uh-huh. Y bueno, no sé, es lo que digo siempre, es para una buena causa. Sabéis que U2 siempre está ahí presente para estar allí y colaborar. Y pues tenemos varios relatos, entre ellos pues habla The Edge de su padre Garvin Evans, habla de cómo se fueron de pesca la primera vez. Uh-huh. Ese momento de unión entre padre e hijo, ¿no? Sí, entre padre e hijo. Hombre, pues son relatos bastante íntimos, ¿no? Sí. Es muy... habla Diez del momento en que vio que había pescado, que su caña de pescar había pillado un pez y estaba ahí su padre y no sé. Son momentos, la verdad, muy íntimos. Las sensaciones que tuvo en ese momento. Qué bueno, sí, claro. Sí. Pero bueno, si hablamos de sensaciones muy personales, podemos hablar también de Bono. Bono habla de, pues recuerda en este libro, las últimas palabras de su padre, de Bob Hewson, que ya eran conocidas de cuando, pues, en pleno gira Elevation, Bono, pues el padre Bono tenía cáncer, si no recuerdo mal, ¿no? Y también Parkinson, y estaba pues en el hospital, y Bono entre concierto y concierto iba a verlo. Y bueno, dice, las últimas palabras del padre de Bono fueron, vayas a la mierda, quiero irme a casa, necesito ir a casa. Y es precioso que Bono dice, repite esta frase y dice, y lo hizo, y estoy deseando verlo allí. Como diciendo, estoy deseando volver a ver a mi padre. O sea, son sensaciones muy... Bueno, todos conocéis ya un poco la historia de Bob Hewson, de Norman y de Paul David, de Bono, con su familia, no sé, sensaciones y... La verdad es que este libro, bastante interesante, y yo creo que más que recomendable, pues el intentar adquirirlo. Y parece que va también bastante personal, ¿no? Con situaciones muy personales vividas por ellos, ¿no? Parece interesante. Podéis entrar en la página, la voy a decir en castellano, aunque esté mal pronunciado, Hospice, con H, hospicefoundation.ie, fundación, hospiciofundación.ie, y ahí tenéis más información para conseguir. Y si os parece, pues podemos escuchar un audio que nos ha enviado Rodrigo de U2 Chile, Hombre, al cual mandamos un saludo, relacionado un poco con, pues, con esta noticia. Y para ello ha elegido One, una versión del 13 de agosto del 92 en New Jersey, del ZooTV. Si os parece, pues vamos con ella y luego seguimos. Perdón. Would it make it easier on you now? espectacular versión del Zoo TV. Buenísima, además un audio sí. muy bueno. Y la canción pues es sí, en el estadio de los Giants. Una canción que casi seguro sonará. Venga, porque era. Juan, vamos era seguro. Si hubiera que hacer un, no sé. Ya haremos, hay tiempo para hacer apuestas de qué es, va a sonar por suerte, qué va a sonar por desgracia. Y que... Bueno, pues hablando de sonar, ayer día 14 hubo, digamos, un YouTube Day Request, ¿no? para saber qué canciones, ¿no? Para los fans que a través de Twitter, ¿no? Pues tuitearán con las peticiones que los fans de las canciones, solamente una canción, pues que quieran oír, ¿no? Entonces, no sé si al final esto llegará a buen puerto, no llegará a buen puerto, si el grupo podrá finalmente oír o leer lo que los fans quieren realmente escuchar los conciertos, ¿no? Es la primera vez realmente que yo sepa que hay un movimiento tan masivo de fans y que incluso la web oficial u2.com se hizo eco, por fin, hizo ¿no? eco, retuiteó. No sabemos, lógicamente, la banda. Hombre, le habrá llegado, lógicamente, a la banda. ¿Se sabe cuánta cantidad de tweets subieron? Yo no lo he podido mirar. He intentado mirarlo, pero Nuestro amigo Harry Cantas de Dublín ha sido uno de los organizadores y ha prometido esta noche. Pero os puedo decir que, por ejemplo, de. Porque creo que está en Grecia, ¿no? Harry Cantas ahora mismo. Acrobat. Bueno, U2 Request tuvo 52.590 tweets ayer. Madre mía, 52.000. Y, anda, que no tenemos ganas. Ahora mencionaremos. Y luego sí, bueno, las canciones que más la gente más desea oír en directo, ¿no? Ya podemos, hemos elegido cuatro, ¿no? Que son Acrobat, que yo creo que muchísima gente se pone de ganas, ¿no? De poder escuchar esa canción en directo. Otra que suena muy, muy, muy poquito, solamente tienen oportunidad de escuchar a los neozelandeses que viven en Auckland. Y Chile. Y Chile, que es One Tree Hill. Quiero decir, perdóname, que Acrobat obtuvo casi 30.000 de los 52.500 tweets. 30.000. Wow. La que más, ¿no? También es cierto, como anécdota, hubo una persona, y lo he visto esta tarde en su timeline de Twitter, que... Lo pidió 100 veces, ¿no? Yo creo que Twitter es muy paciente y no bloquea cuentas, pero vamos. Acrobat, cada 15 minutos tuiteaba Acrobat. O sea, era continuo. Yo creo que estaba de vacaciones y... Pues pero, igual, se aburría. Hombre, yo creo que es un deseo porque es la única canción de la Actum que no sonó en directo. No, sí. Entonces, hombre, yo si queréis os digo mis peticiones, las que pedí. Yo creo que una de las que pediste está también en la lista. Hombre, ¿sí? Sí. Exit. Exit. De hecho, he recibido, no sé si 10 retweets, de gente que ni conozco, desde luego. Exit, Wild, Lemon, en fin. Bueno, mis peticiones. Exit. Yo la es veo muy buena canción. La veo muy, muy, muy candidata a que suene esta gira. Hombre, es que ya toca. Petición personal. Y otra canción. Y otra canción muy, muy famosa, muy bonita y que también nos moriríamos ganas de escucharla es The Unforgettable Fire, A Sort of Homecoming. También, correcto. O sea, que la última vez se la hemos oído a Eddie Vedder, ¿sabes? Pero. Haciendo una versión en acústico. A Soft Homecoming, sí que es verdad. Estos son los sueños de los fans. Ya que nos han hecho Enfoque de Wallfire en la anterior gira, pues ahora Soft Homecoming. Sí, ahora la realidad de Bono y compañía, pues ya me veo a Larry. Ya me veo a Larry diciendo, no mareis, vamos a lo. Pero, a Elevation. Si quieren innovar y quieren hacer algo nuevo y quieren mirar sus raíces y empezar desde el principio, estas canciones deberían de estar en. Pienso que deberían estar. Sí, ¿no? Sí. Y en el ranking se veía Acrobat como la primera y el resto, las tres. Lo sabremos esta noche. Ah, esta noche. Porque claro, ha habido tanta. Semana que viene será recuento, ¿no? No. Ya por curiosidad, por saber. No, el próximo programa comentaremos el orden ya tal cual, porque se tenía unas pautas el Twitter, o sea, había que poner YouTube Request, la canción y poco más. Como mucho el hashtag de U2 y U2 y no sé, en Experience Tour. Exacto. Punto para que. Imagino informáticamente pudieran controlar, claro, no van a estar contando a mano miles de tweets. Entonces sabremos esta noche. Pero bueno, de cara a la banda, lo que ha dicho Leo, Acrobat, One Tree Hill, Exit. Y A Sort of Homecoming. Mofo, tío. Bueno, pero mofo sí, mofo. Del pop, tiene que tocar algo del pop. Del pop no toca nada, pues antes. De que tole. Prefiero Please. Es que toca. Es que ya toca. Sí, correcto, Please. Sí. Please la veo más acorde, quizás. Está no, Sun, a estos está... tiempos. Bueno, Two Harvests as One, en por fin, ejemplo, todo esto ya son ganas, ¿no? De cada Twilight, uno personalmente. Velvet Tomorrow. Esto habrá que esperar. A Fuego de Wildfire que me toque en Wild. Y ya la flipo. Yo creo, eso es una opinión, ¿eh? Creo que delante de la banda, por desgracia, vamos a tener spoilers y seguramente sepamos lo que van a tocar. Pero yo creo que delante de la banda, más de uno nos vamos a llevar la sorpresa de decir que, como nos pasó a ti, a mí en Boston personalmente, 2005, de repente empieza a sonar una canción y digo. ¿qué es esto? No me la esperaba en absoluto ir a Gloria. Ah, Gloria, Gloria. Claro, Gloria. Me quedé tan descolocado, decir, ¿qué está sonando? ¿Qué no la sitúo, ¿no? No es Vertigo Tour. O sea, yo creo que va a ir por los tiros, ¿eh? Eso esperaba. Y bueno, que hay que, bueno, pues tenemos, vamos a acabar con las dos últimas noticias que tenemos para hoy. Para todos los afortunados que residan y vivan en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Tienen la oportunidad, afortunados a ellos, no es para Europa, pues que una cadena americana pues sorteó un viaje a Vancouver. De televisión, ¿no? Creo que sí, sí. Uh-huh. Sorteó un viaje a Vancouver para asistir al ensayo del día 12. Bueno. Sí, sí, bueno, en el Rogers, sí, digamos un preconcierto. Es un ¿no? preconcierto, un ensayo para ir a acudir uh-huh. a los conciertos, ¿vale? En el Rogers Arena. Perdona, Leo, es una emisora de radio en Nueva York. Una emisora de radio. Uh-huh. iHeart Radio. iHeart Radio, ¿vale? Entonces sortea pues un viaje para todos los que puedan, bueno, todos los que vivan o bien en Canadá o bien en Estados uh-huh. Unidos, acudir a Canadá para ver a estar con la banda. Ojo, y verlos ensayar. Ojo el regalo. Ojo de estar con la banda. Es que ojo lo que tiene, ¿no? O sea, billetes de avión y de vuelta, ¿vale? Hotel con check-in VIP, VIP, entrada VIP para el ganador y su acompañante, acceso para dos a una sesión privada pre-show. Que wow. O sea, conocer a la banda en el backstage. Conocer a la banda, dos entradas luego para el concierto del jueves 14 de mayo, un regalo de paquete U2, VIP Travel, que no está disponible para el público o general. Sea, una acreditación es alucinante. Sí, lo que dice Leo. Viaje pagado, hotel pagado, todo pagado. Encontrarse con la banda, imagino hacerse una foto o lo que sea. Asistir a uno de los ensayos. Al ensayo general. A uno de los dice pre-show, el ensayo general. Sí, claro. O sea, así es. Este es el premio por el cual mataríamos cualquier fan de U2. O sea, correcto. Increíble, pero bueno. Y mientras tanto afuera estaré. Estar a los pobres pues haciendo cola. En Europa nos comemos unos mocos. Si no tenemos perdón disco, por bueno, la expresión. No nos llega ni el disco, pero bueno. Bueno, vamos con un spoiler, Leo. Sí, vamos con la última y no menos importante. Creo que yo la pondría la es que la hemos importante dejado por la eso, primera. La hemos sí, dejado sí. La última por eso, ¿no? Para muy darle la más importancia. Yo creo que la noticia más importante de toda la semana, ¿no? La que por fin todos los fans estamos esperando es que U2 por fin ya está ensayando. Ya están ensayando. Ya están todos en Canadá. Ya han empezado a ensayar y ya hay audios. Sí, hay. Se oyen, ¿no? De playa, sí. Sí. Llamémoslas pabellones fonías. Sí, sí, están, pabellón fonía, ¿no? Desde hace unos días estaba el rumor de que U2 podría haber alquilado un pabellón que hay en Vancouver también. Uh-huh. Recordemos que la gira empieza en el Rogers Arena. Uh-huh. Pero existe también el Pacific Coliseum. Y efectivamente, pues ya rumoreaban que lo iban a alquilar, ya se han visto fotos de camiones, los camiones de la gira U2, y ha llegado pues los primeros sonidos de la banda, teóricamente la banda, porque se escucha Bono. Bono se le escucha. Es la banda. Es la banda. Sin duda alguna. El audio es de ayer, ¿vale? Entonces el audio es de Vértigo. La canción Vértigo, sí, se correcto. Escucha perfectamente a Bono el 1-2-3-14. Perfectamente, sí, sí. Y bueno, además pues, se ve que se escucha que es su tono de voz, que es su voz, uh-huh. No es nadie que... La única duda que puede representar de eso es que esa pabellonfonía o playafonía, como queráis llamarla, no fuera de ayer, sino de una gira anterior. Pero hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? El dar esa notoriedad de hombre, noticias. A ver, la persona que ha puesto... Yo le doy credibilidad. La persona que ha puesto esto, Jonathan Verbaet, publica también fotos, o sea, su mujer dice estuvo, dice ayer, hace 18 horas, mi mujer estuvo en el pabellón este, no mucho que ver, pero sí escuchó el check-in de Vértigo y pues ha publicado fotos de los camiones de... No, o sea, por eso que no lo pongo en duda, quiero decir, si hasta en el pabellón. Duda, ya, entonces, ya os digo que el audio yo no lo genero absolutamente. El tío es un crack engañando a medio mundo U2, pero bueno. No creo que la gente quiera engañar a es que no, él es fan de U2, o sea. Claro. Entonces, pues bueno, ya tenemos Vértigo de momento bueno, al setlist. Entonces, la noticia es esa, ¿no? Que por fin la banda... La canción creo que es lo de menos, ¿no? Lo más importante es que ya está. Exacto. Es que, bueno, es que quedan menos de un mes ya. O sea, si no empiezan a ensayar ya, ¿cuándo lo van a hacer? La semana que viene apostaremos... Ya están instalados. Apostaremos o debatiremos, salvo que hagan un setlist completo y ya sepamos cómo empiezan, debatiremos aquí en el programa qué canción creéis con la que van a empezar el concierto. Muy bien. ¿Vale? Puede ser sorpresa. Yo me inclino por alguna del nuevo disco. Sí, sin duda. ¿Sabíais que de todas las giras de U2, quitando el 11 O'Clock TikTok, o sea, al primer cimpio de los tiempos que tocan 5, solo ha habido dos giras en las cuales han empezado siempre toda la gira con la misma canción? ¿Sabríais cuáles son las dos giras? Que siempre han empezado todas con la misma canción. Canción. Una era Mofo, Pomar. Claro. La gira Elevision comenzó un día con Beautiful Day. Fue siempre Elevision por un día. Y ha habido otra gira que siempre ha empezado con la misma canción. Street, no. La mejor gira del mundo. ¿Os apetece escuchar Sydney? Año 93. Sydney no lo tenemos. Pero con un trocito, oído, ¿eh? Con un trocito de intro, que siempre escuchamos el inicio venga, de Soy Station, pero aquí vamos a escuchar. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Un minuto y pico del opening show, que es brutal. Yo creo que para mí ojos, uno de los mejores intros de gira. Vamos con ello y luego ya pasamos a la agenda con Bono. Pobre. Ahí está. I'm sure the touch of the mind. Bueno, pues damos paso a la agenda. Comenzamos con dos tributos U2 en esta semana, que se harán los dos el sábado. Concretamente empezamos con la banda tributo Please en la tercera feria de la fiesta de la cerveza, a quienes guste la cerveza. Le he puesto ojitos a ninguno. A ninguno. A mí no. En la localidad de Begues, Barcelona, a partir de las 6 de la tarde para empezar la tarde-noche. Tú imagínate, fiesta de la cerveza con tributo a U2, tío. O sea, eso es lo remaxing, como diría Juanjo. Sí, desde luego. Entrada gratuita. Y encima entrada gratuita. Vaya, hombre, te dejarás la pasta de la cerveza. Tributo U2 y cervecitas, pues... ¿Y dónde es, Carlos? En Begues, Barcelona. Está muy cerquita. He visto a través del Maps, a 25 kilómetros de Barcelona. Nos pilla un poco lejos. Y que me pueda corregir. Pero por ahí está. Va a acercar, ya sabes. Y pues finalizamos también la agenda con The Hype. Como no, todas las semanas Pedro es. Nos fallan ahí. Es un uno fijo en la quiniela. Sí, exactamente. Sí, sí. Que estarán esta semana en Yoasu Coffee de Gillette, Sevilla. También es un evento gratuito. Y a las 8 de la tarde. Muy bien. 8 de la tarde. O sea que, perfecto. Y eso es todo. Bueno, la semana ya que viene. No tenemos nada más para la semana que viene. Nada más. Ya empezamos la agenda de quien se actualiza ya con todos los conciertos U2 y ahí podemos dar ahora que viene ya la gira. Bueno, y las bandas tributo, vamos, U2 va a empezar a ser noticia en España conforme se acerque la fecha de octubre que vienen aquí. Entonces imagino que las bandas irán, pues claro, bueno, en verano. Y recordando la fiesta que tenemos, que tiene preparada U2 Valencia en Rock City, ¿no? También hay que ir recordándolo también para que la gente se vaya. Por supuesto, pillando vuelos. El que trenes, todavía no lo sepa, etcétera. ¿No? Pues que se 27 de junio en Rock City Almacera con Spy Plane. Ahí estaremos con ganas, tenemos ganas de. Además, Spyplay lo va a dar todo ese concierto. Sí, sí. Doy fe. Como siempre, vamos, como siempre. Como siempre lo da todo el lado oscuro de U2 Chile, que esta semana pues nos va a hablar de una canción que se quedó fuera del disco pop. O sea, vamos a escucharlo y luego, si os parece, comentamos. Venga, vamos allá. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una canción que merecía más que ser un simple aporte en una película. I'm Not Your Baby quedó fuera del disco pop porque la banda no se sentía cómoda con el concepto de la canción y además no alcanzó a estar lista para el lanzamiento del álbum. La canción fue producida por Howie B y Flood y recién terminó de mezclarse en el estudio Hit Factory de Nueva York, ya avanzado el año 1997. En 1996, y cuando la banda tenía gran parte del disco grabado, coordinó con Island Records que el disco saliera al mercado en agosto de ese año. Pero al ver el resultado de todas las canciones, U2 se dio cuenta de que las sesiones de grabación no era lo que esperaban y tuvieron que posponer su salida para el primer trimestre de 1997, cuando la gira ya estaba en plena promoción y con las fechas predeterminadas de los conciertos. Esa locura logística implicó dos cosas: que las canciones nuevas apenas tendrían ensayos y además muchas de las versiones que estaban listas del año anterior sufrirían el descarte de estar presente en el álbum pop. Una de las principales perjudicadas fue I Know Your Baby, ya que quedó en un esbozo más bien rockero, con letras a medio terminar y además las voces principales las realizaban The Edge y Bono. Esta canción podría haber sido un excelente aporte en el álbum, pero la banda nunca se sintió cómoda con su producción y lamentablemente la descartaron. Pero en 1997 la volvieron a recuperar, ya que su amigo y director alemán Wim Wenders les pidió si podían colaborar con algún tema para la película en la cual estaban trabajando, llamada The End of Violence. Fue así que U2 retomó la canción y conjuntamente tuvieron otra voz que cantó con ellos, la compatriota Sinead O'Connor. La irlandesa ya tenía un historial de colaboradora con la banda, ya que aportó en el proyecto de The Edge llamado The Captive, una película de 1986, y además estuvo en el soundtrack del excelente film In the Name of the Father, con el que compartió voces con Bono y Gavin Friday. I Not Your Baby se rearmó completamente para la película y con la producción de Howie B y Flood pudieron realizar una mezcla agregándole las voces de la irlandesa. La mezcla final está llena de efectos sonoros aportados por Steve Osborne y Howie B. Los samplers y loops le dan ese concepto moderno, pero la fuerza que imprime Sinéad O'Connor en la canción le da una atmósfera oscura y la canción se transforma en una proclama pública contra la violencia en las parejas, pero visto desde el punto de vista de la mujer. La letra de Bono tenía un aire rebelde y algunos pasajes de la canción claramente pedían una voz femenina para dar énfasis a la forma en que algunos hombres ven a las mujeres. La canción es una suerte de declaración de las mujeres que se rebelan al concepto de hombre machista y que piden todo de la mujer sin dar nada a cambio. Yo no soy tu madre, tú no eres mi hombre, yo no soy tu bebé. No me trates como si yo fuera un truco, no te voy a tratar como si fueras una vacuna. No necesito ningún médico, no estoy enferma, yo no soy tu bebé. Por eso la irlandesa calzó completamente la idea que tenía Bono en la canción, una temática dura y directa que tienen los irlandeses en general y cómo ven a las mujeres en esa cultura judeocristiana en la que están criados. Lamentablemente la canción nunca ha sido interpretada en vivo y la versión vocal solo está en el soundtrack de la película The Wenders, pero existe una remezcla instrumental de Howie B que viene en el single Please, editado en octubre de 1997. Y ahora presentamos la inigualable interpretación de Sinéad O'Connor y U2 para la canción I Not Your Baby. I'm not your baby. Iván, buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Estamos aquí encantados con la intro. ¿Cómo nos emocionamos, tío? Sí, que mola el One, Two, Three, Four, a saco. Bueno, hoy os vamos a transportar a una época de excesos. Un momento en el que, bueno, había que ser el mejor y demostrarlo, aunque por momentos no pudiera ser así por las circunstancias. Os quiero llevar al mes de abril, pero no de este 2015, sino unos poquitos años atrás, concretamente a 1997, como estaban comentando nuestros compañeros de Chile también en la gira pop. Bueno, pues sí, amigos, efectivamente, estamos hablando de la época del pop mar y sus excesos. Haciendo valoración desde fuera de aquel comienzo de gira nefasto que todos recordamos y tal y cual, que bueno, pues pasará la historia, pues bueno, por aquellos errores que siempre se cometen en un inicio de gira, ¿no? ¿Qué tal pues bueno, y que también se cometieron en Barcelona? Efectivamente, por eso te digo, en todas las giras siempre, y se cometerán en Vancouver, y bueno, nadie es perfecto, ¿no? Entonces siempre ocurren. Pues bueno, recordando aquel comienzo de gira del Pop Mar en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas el 25 de abril del 97, hay que tener en cuenta los siguientes factores, pues como la rápida salida del disco y la banda sin tiempo para poder ensayar debidamente para la inminente gira. Sumada al lugar, porque también recordemos Las Vegas con en medio del desierto, pues bueno, ese polvo también hacía que Bono se quedase sin voz más rápido de lo habitual. Aunque luego ya llegaron a España y tocaron bastante mejor, gracias a Dios. Pues bien, ahora es un momento en el que apenas quedan pues eso, 28 días para la gira y no sé, en San Experience Tour, y aún no sabemos ni quiénes son los teloneros, aunque hacemos apuestas por grupos y deseos por otros, ¿no? También. Pero bueno, ya tenemos una canción, ¿no? Ya sabemos algo. Sin embargo, teloneros no sabemos nada. ¿Votaremos por los Kaiser Chiefs otra vez? Pues me encantaría, sí, me encantaría. Irlandeses. Eso. Teloneros bueno, irlandeses. Ya veremos, a ver qué pasa. Pues bien, en Pommar, muchos haciendo memoria, sacamos de la chistera, por ejemplo, a Placebo, que nos llenó de alegría en el Estadio Olímpico de Barcelona. Y también podemos sacar pues a Oasis, por ejemplo, ¿no? Como grandes invitados que tuvieron. Y la verdad es que, ¿quién se acuerda de los teloneros en el Sam Boyd Stadium de 1997? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Yo tengo una ligera idea. Ni más ni menos que Rage Against the Machine. Pues bien, Rage Against the Machine se formaron gracias a la unión de Sat de la Rosa y Tom Morello en Los Ángeles en 1990. También les acompañaban Tim Comerford y Brad Wilk. Tom Morello decía claramente cuál era la máquina contra la que estaban enfurecidos ellos. Eran muy heavies. Bueno, no heavies musicalmente hablando, sino conceptualmente hablando. Dice, bueno, Tom Morello lo expresaba muy claramente. Dice, la máquina, Rage Against the Machine, bueno, la máquina en contra de todo lo que ahora voy a explicar, ¿no? Dice, la máquina puede ser cualquier cosa, desde la policía en la calle de Los Ángeles, quienes pueden sacar automovilistas fuera de sus autos y golpearlos hasta reducirlos y salirse con la suya, ¿no? Hasta la maquinaria capitalista del Estado Internacional Global, que trata de convertirse en un engranaje sin mente, para no pensar críticamente y nunca confrontar al sistema. Y, bueno, una forma de fastidiar a la hora de comportarse y esperar el fin de semana y el siguiente pack de cerveza, ¿no? O sea, imaginaros el tipo de gente. Era que un son, poquillo ¿no? raro, ¿no? Esta gente. Bastante. Porque no has visto vídeos. Efectivamente, eran bastante cañeros, ¿no? Por utilizar algún término. Bueno, sus orígenes vienen claramente marcados por el hip hop de Public Enemy en el caso de Zack y el hard rock de Black Sabbath o Sex Pistols en el caso de Tom Morello. Empezaron a ganarse la atención de la escena musical en Los Ángeles en 1991 y bueno, en sus primeras actuaciones pues ya fueron fichados, ¿no? Llegaron al segundo escenario de Lollapalooza y entonces los llamó Epic y firmaron con Epic. Y los discos editados de Rage Against the Machine pues son su homónimo Rage Against the Machine en 1992, que llegó al número 1 y además permaneció en el top 200 de la Billboard durante 89 semanas. Ojo, qué 89 poco. Semanas, casi res. Su segundo álbum fue Evil Empire en 1996, que directamente llegó al número 1 de Billboard. Y en 1999 editaron The Battle of Los Angels, que también entraron en el número 1 en Billboard, por supuesto. Vamos, que yo sabía que estaban en su mejor momento para que calentaran motores en la gira. Imaginaos Rage Against the Machine y directamente U2. Bueno, de hecho, Mujer Esther sacó la crónica del, creo que era la revista El País de aquel momento, del 97, en el que hacían una pequeña reseña sobre los Rage Against the Machine, ¿no? que como teloneros del comienzo de la gira y bueno, de lo que lo comentaban a través de todo esto. Pues bueno, la verdad es que al final de la gira del Battle of Angels se separaron y luego ya, que fue sobre el 2000 más o menos, luego ya volvieron en 2007. Lo más llamativo de los Rakes aparte de su fusión entre hip hop y rock. Y rock está en la en su implicación en las causas sociales que les rodean y su afiliación antisistema, ya que en todos sus shows hacían discursos muy llamativos. Multitud de incidentes han marcado su trayectoria, sin ir más lejos el que ocurrió, pues bueno, por poner una anécdota, el 29 de abril del 2007, cuando se reunieron por primera vez después de 6 años de su separación en el festival de Coachella en California, y ahí se desató la polémica cuando tocaron su tema Wake Up, el suyo. En el intermedio, Zack pues dio uno de sus comunes discursos en su época de apogeo de los Reagans, citando a Noam Chomsky sobre los juicios de Nuremberg, diciendo que si los políticos actuales de Estados Unidos fueran juzgados con las mismas leyes que los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, todos deberían ser ahorcados hasta la muerte, porque son criminales. Tal cual. Bien, bien. Entonces, claro, días después, pues bueno, la cadena de noticias Fox dijo que los Reagans de Machine pensaban que deberían asesinar a todo el gabinete de administración de Bush. Así que, bueno, pues imaginaros el tipo de grupo que estamos tratando hoy. No está mal. Que, no, no, que en fin, que los reivindicales, hay, guerreros, a tope, antisistema. A tope. Fijaros en su implicación en las causas sociales, que la recaudación de su dinero en la gira de Pop Mart, que fueron de 10 conciertos en toda Norteamérica, como teloneros de U2, fueron directamente al Frente Zapatista de Liberación Nacional y otras ONGs similares. O sea, que lo hicieron por amor al arte. Sí, sí. Toda su gira, ¿eh? Fueron 10 conciertos, Costa Este y Costa Pacífica. Y bueno, en el intervalo entre su momentánea disolución entre el 2000 y el 2007, toda la banda sin Zack, sin el cantante, se juntaron gracias al productor Rick Rubin, que todos conocemos, con el ex cantante de Temple of the Dog, que si recordáis hace 15 días traje el disco, y también alma mater de Soundgarden con Chris Cornell, o sea, Rage Against the Machine con Chris Cornell, y formaron la banda Audioslave. Esta banda fue la primera banda americana en tocar en territorio cubano, al aire libre además. O sea, que fue, la verdad es que bastante llamativa. Llegaron a recibir 3 nominaciones en los Grammy y vendieron más de 7 millones de discos. Sin más lejos, yo los vi actuar en la sala Razzmatazz en Barcelona en 2005, en su European Tour, con Tom Morello y Chris Cornell al frente. De hecho, aún guardan hasta el mechero. Lo guardo ahí entre los dedos, lo tenía ahí como recuerdo. El otro día buscándolo lo encontré. Sí, sí, bueno, también debo recordaros que Tom Morello, el gran guitarrista, pues además de utilizar el whammy casi igual de bien que The Edge, ahora lo comento, lo llamó Bruce Springsteen para ser su guitarra principal en su última gira. O sea, que imaginaros el nivel musical que puede tener Tom Morello. Y recuerdo, como me comentaban antes, que es el whammy, ¿no? Pues el whammy es el pedal, famoso pedal que utiliza The Edge, que le da esa... Es una especie de guagua, pero en vez de cambio de notas, es cambio directamente de escalas. O sea, las cambia muy rápidamente y fluyen pues en canciones como Even Better Than the Royal Thing, entre otras que destaca muchísimo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que este programa se lo voy a dedicar a Lek, a nuestro gran amigo Lek del fin del mundo, del Finisterre, por su gran parecido a Tom Morello, porque el otro día mirándolo digo, si es que os parecéis un montón, sí, sí, así es. Y bueno, pues para que nos vamos a ir haciendo memoria de los comienzos de gira. Y sobre todo los teloneros, ¿no? Porque me parece un grupo que bueno, que marcó bastante. En aquella época además estaban en pleno apogeo, en 1997, estaban pegando mucha caña, y creo que como comienzo de concierto antes de U2, pues que es un grupo muy cañero, ¿eh? Muy cañero. Muy cañero, sí, sí, desde luego. Vamos a poner, sin duda, vamos a poner el tema de sus temas más importantes de la trayectoria de Rage Against the Machine, como es Clean the Name, de su primer disco, y ahora comentamos. Si nos da tiempo, porque estamos a puntito. A puntito, creo que no nos va a dar tiempo. Solamente ya. Bueno, pues entonces dejaremos. Nos despedimos y ya lo hablaremos otro día. Exacto. Pues lo hablaremos otro día. Bueno, pues espero que os guste. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer haber estado un miércoles más con todos vosotros. Y nos vamos con. Todos vosotros. Killing the Name. Chao. We'll be right back.